Este es un proceso que empieza hace 4 años, ya les debe haber contado las chicas, con la idea de un par de locos por formarse en la danza popular y en las danzas de los pueblos en general, desde lo expresivo fundamentalmente, y no solamente desde lo técnico. Y esos locos que contagiaron a otros locos, y así es que hoy somos 8 en el grupo organizativo, y hoy hay casi 100 personas trabajando desde el cuerpo y desde la danza y desde el sonido, que es lo que se abarcó este año. El ciclo de seminarios surge en el ámbito de la universidad y teníamos que cobrar un arancel para que se pueda sostener, traer profesores desde distintos lugares para que nos transmitan su vivencia. O sea, la idea era trabajar danzas andinas con maestros que vivían la danza andina en su tierra andina, danzas afroperuanos con maestros que se han criado en ese ámbito, danza afrocolombiana con una maestra de Colombia, para saber qué es lo que... ¿Cómo danza un pueblo que pisa esa tierra? O sea, no solamente que la mano se pone así y repetir este movimiento carente de significado. Entonces, con esa idea, hemos construido este proceso que lleva 4 años y que además de los seminarios anuales, culmina con un encuentro que este año se enmarca en el programa Derecho a la Cultura y nos permite lograr otro objetivo maravilloso de los ciclos de seminario, que es que sea gratuito y abierto para todo el público, como ha sido habitualmente. Pero no tenemos un cupo de espacio hoy, que es otro objetivo fundamental. Hasta el año pasado teníamos que pedir que se inscriban con cierta anticipación porque solamente entraban 40 personas en el subsuelo, y ya si éramos 50 nos íbamos a pegar codazos bailando. Entonces, creemos que se van logrando un montón de objetivos para realmente cumplir con el propósito del encuentro de este año, que es llenar los espacios de danza y tomar el espacio público de la universidad desde lo expresivo, lo creativo, con cuerpos sonoros en movimiento. Porque este año, otra cosa maravillosa es que hemos podido trabajar la voz en escena. No solamente construir desde el movimiento, sino como un cuerpo que además suena. Y todo esto lo hemos trabajado con la maravillosa Clelia Romanuti, que es docente formadora de formadores. La Clelia, en el ámbito de la escuela de teatro, en el trabajo independiente, muchos nos formamos con ella y mucha gente ha podido disfrutar de manera gratuita un seminario con la Clelia este año. Y ha sido maravilloso. Ese ha sido uno de los seminarios. Y el otro ha sido el que ha dado Constanza Prieto, tomando esta idea también de la danza y el canto con la percusión, y se trabajó el mapalé, elaboramos el mapalé, que hoy lo vamos a reconstruir también al final del encuentro. Y la jornada de hoy es el cierre del ciclo de este año, que es un desafío que también parecía una locura, que es la de construir un escenario móvil, un escenario alternativo al tradicional, en donde el espectador se sienta y en un lugar allá arriba mira al bailarín, a los artistas, desde un lugar, si se quiere, estático. La idea de este encuentro, además de vivir la jornada de la mañana, que es fundamental y nos permite conocernos, todos los que estamos aquí somos los que vamos a actuar, si se quiere, o bailar a la tarde, es que abarquemos todo el espacio de la universidad de manera circular. Vamos a empezar en el comedor universitario, lo vamos a bordear y vamos a volver al comedor luego de haber pasado por 20 espacios diferentes y 20 propuestas de danza, música y cuerpo sonoro en movimiento, digamos. Esos 20 son 20 grupos distintos. Son 20 grupos distintos. Sí, gracias por ordenarme, porque si no me voy a liar. Son 20 grupos distintos, con distintas procedencias, con distintos caminos recorridos en la danza. Algunos vienen de La Rioja, hay grupos de niños, grupos con personas con capacidades especiales, hay grupos de adultos, hay afro, hay danza andina, hay danzas populares, danza contemporánea, árabe. Realmente un encuentro de danza, de todas las manifestaciones posibles que la danza nos ofrece. Y seguro que nos faltan muchas, que no van a estar hoy, porque... Pero realmente como un delirio que se está concretando, es lo que yo creo en este momento. Porque cuando lo pensamos, ¿por qué no nos salimos de la estructura tradicional? Salgámonos de la persona que llega a un lugar a ver un espectáculo y no sabe quién es el que está al lado. No, hagamos toda una jornada en la que convivamos y te cambias con el otro que va a tomar la posta en el escenario, y que el escenario además va abarcando distintos espacios públicos de la universidad pública. Nos parecía un delirio y hoy esperemos que se siga concretando así, maravillosamente. Sí. Vamos a estar logrando. ¿Cómo se llega al contacto con los grupos que están presentes hoy? Nosotros hicimos una convocatoria abierta, enviamos email, lo pusimos en Facebook, utilizamos los canales de comunicación de la universidad, de difusión, de la Secretaría de Extensión, además de los contactos personales y grupales que tenemos nosotros desde la danza y el arte. Y así fue que se fue llenando la grilla. Empezaron 5 al toque, y después eran 15, después eran 20 y terminaron siendo 21. Finalmente un grupo no puede venir porque eran niños con capacidades especiales y los padres no podían tenerlos hasta muy tarde y contenerlos hasta muy tarde. Así que son 20 en total. Pero fue totalmente autogestionado y autoconvocado. La convocatoria, la difusión, y bueno, y siempre con el aporte de la CEU, que es invalorable, porque realmente si no hubiera en un espacio institucional alguien que te apoye para sostener un espacio así, no sería posible.